Hola, 1, 2. Hola, hola. Hola, Julio, ¿cómo estás? Hola. ¿Me escuchás bien? Sí, lo escucho bien. ¿Me escucha bien usted? A ver ahí. Sí, lo escucho bien. Bueno, estamos Bien. con Julio de los Santos. Julio de los Santos es trabajador arrocero. Tiene 46 años, ¿verdad, Julio? 48 cumplí ahora. 48 años. Usted fue trabajador de la arrocera 33. Arrozal 33, Costa de Ayala. Y a raíz de su trabajo en la arrocera, le surge esta enfermedad que es una neumonitis. Esto a causa del polvillo del arroz y de los plaguicidas. Esto lo dijo el Banco Seguro del Estado, el Hospital de Clínicas y además peritos independientes que estudiaron su caso. Médica uruguaya y ACT 33 también. Ya varias instituciones me han revisado y lo que tengo en el cuerpo es el problema de algo tóxico. Tengo una pérdida de pulmones del casi el 90% pulmonar. ¿Y Uso oxígeno. cuántos años estuvo usted trabajando en la Arrocera 33? Entré en el año 2014 y me fui en el finales de 2018, casi 2019, de Arrozal. ¿Y usted ya se fue con problema de salud de la Arrocera? Sí, estando ya trabajando, me empecé a sentir mal y me llevaron en dos o tres ocasiones al médico porque no sabían qué tenía, hasta que caí en CTI. Y ahí fue que empezaron como a investigar su caso particular. Sí, me sacaron polvillo de arroz y cáscara de arroz entre los pulmones. Aparte tenía micosis pulmonar y la micosis pulmonar era por lo agrotóxico. Ahora, esta situación que vive usted actualmente o que vivió también como trabajador, es una realidad que debe ser compartida por más compañeros, digamos, de trabajo de ahí de la arrocera. Ahí en esa parte si le digo le miento. No sé, hay personas enfermas, pero no sé quién son. Una de las personas que está enferma de ahí es mi esposa también. Está con 9 adenomas en el hígado por los problemas de los tóxicos también. Con relación a este tema de los agrotóxicos, ¿qué tipo de agrotóxicos utilizaban ahí en la arrocera? ¿Recuerda usted? Mirá, yo era soldador, herrero, pero yo soldaba todo tipo de maquinaria y yo soldaba mucho el mosquito que tenía el isofato. Se cortaba muchos tanques, habían tanques de descarte de años que tenían ellos allá, que eran de Papanil 500. Era un herbicida malísimo que ya no dejaban de usar más, pero como yo tenía esos tanques, me hacían cortarlos, se abría con fuego la tapa y el fondo. Y después se soldaban, se hacían pases de agua para la cañería, para los de bote, para el arroz. Bueno, lo cierto es que después de un juicio de 3 años, la Cuatro jueza, años. 4 años, la jueza Salaberry, falla a su favor, pero digamos el Tribunal de Apelaciones, en un tiempo récord, De 20 y pocos días, en tiempo récord de creo que no llegaron los 25 días, lo recusó falla a favor de la empresa. de la empresa. Y que una vez que sucede esto, ¿qué camino le queda a usted? Y ahora está en la Suprema Corte de Justicia. Seguiremos esperando hasta que mi cuerpo aguante. Lo cierto es que usted ahora es dependiente, digamos, de oxígeno permanentemente. Sí, soy de oxígeno dependiente. Dependo de una máquina para vivir. Eso. Si tengo que ir al médico, uso una mochila eléctrica para que ir al médico o me viene a buscar la ambulancia. Y bueno, para colmo de males, digamos, ahora también se suspende la pensión del BPS. Sí, el BPS me retiró la pensión porque yo tengo una jubilación mínima que son de 14 mil y algo. Y era una pensión mínima de 14 mil y algo. Entre las dos llegaba a los 28, 29 pesos por mes. El BPS agarró y me retiró la pensión. Entonces estoy viviendo con no llego a los 15 mil pesos por mes. Comprarme toda la medicación para entrar cuando yo me enfermé. Quedé hipertenso, diabético, tengo problemas en los huesos el 100%, un factor reumatoideo con los venenos, problema en la sangre, tengo problemas en el hígado, tengo muchos y muchas enfermedades más que me están viniendo. Ahora Aparte compro mucha medicación que ya no me la puedo pagar. Ahora, nosotros vamos a darle difusión un poco a esta rifa que han organizado buscando un poco solidarizarse con su situación, Julio, y también con la de Susana. Pero, digamos, esta realidad de los agrotóxicos y particularmente el glifosato, de estas máquinas que usted mencionaba, los mosquitos, están presentes en todo el país, ¿no? ¿Cuál es su... su visión en este momento, qué es lo que usted siente o qué es lo que le gustaría de repente compartir o comunicarle a otros trabajadores que de repente estén en una situación y que desconocen quizá la gravedad de lo que puede causar la manipulación de estos materiales? Y estos materiales, por más que uno use todo tipo de emprevento para evitarlo, pasa hasta por el aire, por la piel. El isofato camina 75 kilómetros en el aire sin viento y camina 140, 150 con viento. Y te puedes imaginar lo que contamina. Yo a veces veo gente en las casas dando con una máquina y no saben lo que están haciendo. Ahora nomás hace poquito salió una niña de 8 años en una radio de Sauce pidiendo por favor que si la pueden ayudar porque están pasando continuamente los mosquitos al costado de la casa y le han muerto los animales, están enfermos, de todo un poco, pero está, sigue todo igual, no veo mucha, que hagan muchas cosas por nosotros, por lo menos por las personas que están enfermas, ¿no? Y usted Veo cuando... que todo esto está cada vez está más callado. Cada vez se habla menos, cada vez se calla, no dicen nada, porque yo soy una persona que ya estoy en el banco seguro como enfermera profesional por algo tóxico. Pero queda todo en la nada, juicio todo en la nada, y todo dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y están esperando que, con todo respeto, que yo me muera con todos los problemas que tengo, para que quede todo en la nada, para que me calle. Usted, digamos, en el tiempo que estaba como trabajador, ¿tenía conocimiento acerca del glifosato, los males que podría causar o temía que pudiera pasarle algo vinculado con esto? La verdad que no, cuando yo entré en Arrozal yo fui como un soldador. Nunca nadie me dijo nada de los venenos, no tenía ni idea de lo que era un veneno. Después cuando empecé a trabajar, ahí como me empezaron a explicar, los mismos compañeros, inicio el encargado me lo dijo. Me decían, vos tenés cuidado con esto, tenés cuidado con aquello. Pero ahí no te daban nada, una mascarilla de papel y una ropa común para trabajar. Es lo que te daban. Aparte el encargado que yo tenía. La última vez que cuando me sentí más mal, creo que fue como los 15 días, él me hizo soldar un mosquito adelante perdiendo el líquido, estaba lleno de líquido, estaba perdiendo, me hicieron soldar toda la cañería porque lo habían dado, se habían caído en una zanja, y yo me quedé con toda la ropa empapada, el isopato, lo que era el cuero de soldar, el pantalón para adentro del zapato, y después cuando terminé de soldar le pedí para cambiarme, y él me dijo que no, dice no, te queda, dice 2 horas para que vayas a comer, dice ahora cuando te vayas te cambias. Así estuvo casi toda la mañana empapado con ese veneno. Ahora, esta situación que usted vivió, ¿es probable que lo sigan viviendo otros trabajadores de la Rosal o de la Rosera? ¿O de alguna forma han aumentado los controles? ¿Usted sabe que hay algún mecanismo de denuncias o los trabajadores están más atentos? ¿Qué es lo que usted sabe al respecto? Mire, de eso no sé nada, porque como yo en el 2018 el Instituto Nacional de Derechos Humanos me trajo para acá, para Ciudad de Plata, de ahí nunca más supe más nada de la cera. No tengo ni idea. ¿Cuántos trabajadores estaban ahí en la arrocera 33? Y ¿Tiene una cuando, idea? cuando yo, no, cuando yo estaba, creo que eran 200 y algo, pero eran diferentes turnos. No estaban todos juntos. ¿Y cuál? En los talleres sí éramos los mismos siempre. En los talleres sí éramos los mismos. ¿Cuál sería, Julio, su mensaje, digamos, para otros trabajadores que de repente puedan estarlo escuchando y también para la población en general, que de repente no tiene tan claro o de repente han escuchado algo pero no tienen la idea de una vivencia concreta, ¿no? O de evidencias del mal o de los males que esto acarrea. Y yo diría para todos los compañeros de todos lados que trabajen con veneno, que los que se sienten mal tendría que ir al médico y insistir, porque los médicos también se callan, o sea, no dicen nada, saben de qué es lo que está enfermo, pero no lo dicen. Yo diría que ellos tendrían que salir y salir y gritar a lo más fuerte posible hasta que alguien lo pueda escuchar, porque la mayoría, mucha gente se calla o van al médico y dicen las cosas y queda todo así nomás, o tienen miedo de perder el trabajo. Mucha arrocera te dan donde vivir, entonces a veces tienen miedo de perder su trabajo, su casa. No es fácil también, ¿viste? ¿Era el caso de ustedes? ¿Ustedes vivían en la Arrocera 33? Nosotros vivíamos en Arrocera 33, trabajábamos y vivíamos ahí adentro. La avioneta cruzaba, salía de la pista por arriba de la casa, fumigando por todo el agua, 300, 400 metros, a veces menos, de las casas y lo que son los chupetes, que son unos pereteques y yo en la ala. Eso va continuamente goteando. Y gotea por arriba de los techos, por arriba de todo lo que encuentre, ¿viste? Ahora, Y eso va. estamos hablando que en ese caso también, digamos, hay familias que están con niños, que... Y por supuesto, nosotros teníamos las dos hijas en Arrozal. Todos tienen su familia, son muy pocos las personas solteras que se quedan adentro de una arrocera a trabajar. Los que están ahí porque están por obligación, porque tienen familia. Claro, eso es un nivel de dependencia muy alto, ¿no? Sí, muy alto. Y Muy alto todo esto. dígame, Julio, ¿usted recuerda cuál era su salario en el momento en el que trabajaba? Yo ganaba, creo que eran 7 mil pesos por quincena, 8 mil pesos. Yo ganaba algo de 25 por mes a veces, ¿viste? Yo hacía mucha hora. A veces yo podía llegar a los 30, pero yo trabajaba de domingo a domingo a veces, para llegar a esa plata. Y esa es la situación de muchos y muchas. Y sigue todo igual, ¿no? Es la situación de muchas personas, pero eso sigue todo igual. Se gana muy poquito en el tema de en los campos y yo que tengo jubilación rural es la mínima y a no cumplir la mayoría de edad para la jubilación también influye que te dan menos, ¿viste? Pero como estoy yo no estoy apto para trabajar en nada. Ya lo dijo el BPS, Banco Seguro, lo dijo de clínica, la médica uruguaya, documentación es lo que más tengo. Todo lo que me das en mi papel, todo dicen por algo, todo cigarro, todo cigarro. Julio, yo quiero dejarlo descansar. Le mandamos un abrazo fraterno. Contarle también que nosotros, además de difundir esta rifa que están haciendo, estamos siempre ocupados en difundir este tipo de temáticas, somos conscientes de lo que está sucediendo en el interior del país y bueno, desde este lugar un abrazo fraterno a usted, a su compañera, a su familia y bueno, vamos a continuar con este tema y en cualquier momento volvemos a contactarnos ahora que tenemos esta posibilidad. Yo quería pedirte algo, si se puede. Sí, claro, adelante. Quería dejar mi número de teléfono si hay alguna persona que quiera, nos quiera ayudar o pueda colaborar con algo. Te pasaría mi teléfono y la cédula de mi esposa, porque yo no ando mucho en la calle, porque yo camino 10 metros y me canso. Se anima a dejarnos nomás, páselo. 095 087174, es el celular de mi esposa Susana Silva. Y la cédula de ella sería 3758402-3-3. Perdón, 3758402-3. La cédula de ella. Muy bien, Julio, un agradecimiento enorme y le deseamos así que pueda continuar ahí resistiendo que lo estamos precisando. Porque de alguna Bueno. manera es un ejemplo también, porque no hay muchas personas que se arriesguen a denunciar estas situaciones. Sí, eso es lo que yo le digo a todos los trabajadores, que nadie salimos. Yo salí, hice lo que pude, más de lo que he hecho, no puedo más. Pero igual está todo callado, se quedó todo quieto, no lo hablan más de nada. Entonces. Como que ya está. Pero. Y la Bueno, seguiremos peleando. nuestro compromiso de que de nuestra parte no va a ser así, don Julio. Bueno, se le agradece el corazón, muchas gracias. Un abrazo enorme y saludo ahí a la familia. Le mando un abrazo a ustedes, muchas gracias.